Estamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma, nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia, transmitiendo por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que lo hacen en directo, en diferido, a quienes agradecemos nuevamente con un abrazo enorme a la distancia por la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Gaby, para la despedida. Para la despedida me gustaría compartir los lineamientos generales de un trabajo publicado por Matías Barroeta Aveña y Darío Romano, ambos del Centro de Estudios Metropolitanos, acerca de la reforma laboral. ¿La Argentina necesita una reforma laboral? Sí. ¿Necesita actualizar sus normas e instituciones para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, que es el gran déficit que ha tenido nuestro país en los últimos años? ¿Es necesaria una batería de reformas que alienten la formalización laboral, la asalarización de los trabajadores y promuevan más derechos laborales al universo de ocupados que se encuentran bajo convenios colectivos de trabajo? También es necesario crear nuevas instituciones para los trabajadores no asalariados, cuentapropistas o independientes que no están alcanzados por la ley de contrato de trabajo o bajo convenios colectivos. ¿Qué podemos hacer para lograr una mayor formalización? Creemos pertinente avanzar en un esquema que reduzca la carga tributaria y facilite la registración de las empresas que operan en el sector informal de la economía, como sucede en las micro o pequeñas empresas donde la informalidad laboral es más alta. ¿Cómo podemos promover una mayor asalarización de los trabajadores para que gocen de los derechos consagrados en la ley de contrato de trabajo? Incorporando a aquellos trabajadores supuestamente independientes o cuentapropistas, pero que claramente tienen una relación de dependencia y subordinación con un empleador. Es el caso de los trabajadores de plataforma. Así como está planteada la normativa laboral, sobre todo en lo que respecta al rol del empleador en la organización de los tiempos de trabajo, es necesario buscar alternativas, como la creación de un estatuto específico para este sector. También es lo mismo que ocurre con los trabajadores rurales, que reconozca expresamente la relación asalariada a partir del concepto de subordinación objetiva entre trabajadores y empresas. ¿Qué reformas podemos hacer para mejorar las condiciones laborales de aquellos trabajadores que ya son asalariados y se encuentran registrados? Reducir la jornada de trabajo, extender las licencias parentales, mayor soberanía sobre el tiempo de trabajo en favor del trabajador, impulso a la creación de comisiones mixtas de seguridad e higiene, por ejemplo. ¿Y qué podemos hacer pensando en los millones de trabajadores autónomos, cuentapropistas o independientes que, por el tipo de actividad que ejercen, no están alcanzados por la ley de contrato de trabajo ni los estatutos o regímenes especiales? Y bueno, intentar replicar la mayor cantidad de derechos laborales consagrados en el universo de los asalariados registrados. Por ejemplo, generando espacios de negociación colectiva para trabajadores. La reforma laboral de Javier Milei, disfrazada de modernidad, que esconde el objetivo de flexibilizar condiciones de trabajo como incentivo para que empleadores contraten formalmente trabajadores, pretende ampliar el universo de ocupados quitando derechos e igualando para abajo. Esto no solo incrementaría, sino que además formalizaría la precariedad laboral en nuestro país. Desde el CEM, junto a otros centros académicos de la sociedad civil, universitarios y o sindicales, creemos que otro camino es posible. Una reforma que amplíe el universo de trabajadores formales ampliando derechos. Igualar siempre para arriba es el desafío. Lo otro lo hace cualquiera. Exactamente es así, pero para que esto ocurra, que me parece una manifestación y una expresión de muy buenos deseos para la clase trabajadora, para que eso ocurra hay que cambiar de gobierno. Porque con el actual desgobierno, mejor dicho, con el actual desgobierno, eso no va a ocurrir. Va a ocurrir todo lo contrario a la propuesta que hacen desde estas organizaciones. La reforma laboral, la disfrazada reforma laboral, ya lo hemos comentado así ligeramente en otras oportunidades, es someter a la población a la esclavitud, totalmente esclavitud. No hay otro concepto para aplicarle a lo que quieren realizar. En contraposición, en alguna parte del mundo han reducido las jornadas laborales, han aumentado los derechos y han tenido como consecuencia mayor productividad, mayor inserción en distintos sectores. En fin, se contradicen esas experiencias con lo que quieren hacer acá. Y con esta manifestación de deseo de estas organizaciones y la realidad con la que vamos chocando día a día, ¿qué hacemos? Como decíamos en el editorial, ¿qué hacemos? La pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? Y ante la inactividad, la inacción de dirigentes y dirigentas de organizaciones sociales, políticas, gremiales, etcétera, etcétera, etcétera, de todos estos avances que nos van destruyendo la existencia, la vida, ¿qué hacemos? Se me ocurre una propuesta alocada, tal vez, o tirada de los pelos, o inútil, tal vez. Se me ocurre que, bueno, aprovechemos desde las redes sociales que manejamos, comencemos a generar conciencia y comencemos a generar una resistencia, una convocatoria real a la resistencia. Una convocatoria real a la resistencia ante la criminalidad gobernante. ¿Y cómo hacemos? Convocando escuetamente, sencillamente, a juntarnos en plazas, en las calles y a demostrar la resistencia, a oponer resistencia. No hay otra alternativa que la resistencia, porque estos tipos que vienen a llevarnos puestos nos están destruyendo cualquier mínima posibilidad de tener un futuro. Ni siquiera estamos hablando de un buen futuro, estoy hablando de solamente el futuro para nosotros y lo que quede de descendencia. Y digo lo que quede de descendencia porque estos miserables también pretenden reducir la población argentina. ¿O por qué te crees vos que no hay asistencia médica como corresponde, no tienen los remedios los jubilados, los enfermos oncológicos, etcétera, etcétera, etcétera, las discapacidades, todo eso? Es porque van provocando un genocidio y empiezan por los más débiles, pero después te va a tocar a vos, que no tenés enfermedades por ahora, pero vas a estar desempleado, o vas a estar subempleado, o vas a estar groseramente esclavizado y vas a terminar desapareciendo, como en muchas partes del planeta donde se explota a las sociedades, a los pueblos, se los explota hasta la muerte. ¿Yo te estoy hablando de algo que no existe? Recorré por favor algunos portales donde muestran las realidades de pueblos explotados en este momento. Familias enteras, niños que están obligados a trabajar en minas para proveer a los miserables globales y así seguir dominando el planeta. Entonces debemos oponer resistencia. Y la resistencia, ya que estamos acá, en los medios de comunicación alternativos y en las redes sociales, comencemos a convocar. Convoquémonos y no esperemos que despierten las dirigencias. Y constituyámonos nosotros en esa resistencia necesaria para el contragolpe certero y efectivo que proponía John William Cook. Porque no va a haber otra. La resistencia en las calles. Recuperemos los piquetes. Recuperemos el fervor de la gente por defender su vida, su propia existencia. Recuperemos la dignidad y recuperemos nuestro derecho a la libertad, a la independencia. Recuperemos el sentido de soberanía. Recuperemos el sentido de patria. No nos queda mucho tiempo. No nos queda mucho. Hagamos lo posible de que así sea. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.